Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, señora. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo está usted acá nuevamente enredando las mañanas, como siempre, de lunes a viernes, por www.rnma.org.ar? Así es. Bueno, una mañana fresca, afortunadamente, donde se puede respirar nuevamente acá en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Blas Martín. Allá, de las manos de Blas, llegaremos hasta el mediodía. Daremos comienzo, digamos, a esta parte un poquito más informal de la mañana, dentro de un ratito, porque ya estamos comunicados con Fernando Tevele, de La Retaguardia, que está allí en San Justo, en el segundo día, en la segunda jornada de este juicio por las torturas a Luciano Arruga en septiembre de 2008. Buenos días, Fernando Tevele, bueno, ¿cómo estás? Hola, Dani, Grablas, ¿cómo andan? Bien. Iniciando este enredando las mañanas de martes. Bueno, aquí a punto de iniciar la segunda jornada del juicio por las torturas ocasionadas a Luciano en el 22 de septiembre del 2008, solo falta que lleguen los jueces del tribunal. Ya está el policía Torales, que es el único imputado en esta causa. Bueno, ayer fue un día muy fuerte, ustedes seguramente se extenderán un poco más en lo que vaya de esta mañana, contando y escuchando testimonios de la jornada de ayer, donde el eje central fue la testimonial de Mónica Alegre, la mamá de Luciano, muy fuerte, pero a la vez muy muy valiente el testimonio de Mónica, muy emotivo realmente. Y para el día de hoy, lo central es el testimonio de Vanessa Orieta. Digo, por si alguno pudiera no saberlo a esta altura, son dos testimonios muy valiosos, no solo por la relación personal y familiar con Luciano, sino porque fueron testigos al ir a buscarlo a Luciano a la comisaría aquel día, al destacamento, de cómo Luciano les dijo concretamente que Torales le había pegado, ¿sí? Claro, claro. Por eso es tan importante el testimonio de ellas dos. Exactamente, sí. Sí, vos sobre esto, como bien lo decías, vamos a explayarnos un poco en los audios que recabaste también ayer, y en lo que significa, viste, la importancia también de este juicio, y por supuesto, seguramente hoy también será muy importante, ¿no? Vanessa tiene, aparte de ser la testigo, tiene la importancia de cómo ha crecido a lo largo de esta lucha que ha generado para que se esclarezca la desaparición y el asesinato de su hermano. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Como dato de color, los medios tradicionales, las grandes cadenas televisivas, no pasaron la prueba del segundo día, ¿sí? Estuvieron ayer todos emitiendo en vivo, y hoy, que tienen una gran noticia con el testimonio de Vanessa, que yo creo que va a ser más fuerte y más contundente que el de Mónica de ayer, digo, más que nada por la validez discursiva, la claridad discursiva que tiene Vanessa, ¿no? Claro. Uno supone que por ese lado, no porque un testimonio sea más importante que el otro, a veces las maneras de decir juegan mucho en este sentido, ¿no? A la hora de comunicar. Nosotros lo sabemos mejor que nadie, ¿no? Y no han venido. Hoy están aquí algunos pocos medios tradicionales, la agencia Tela, Infojus, pero digo, más allá de eso, estamos los los mismos de siempre aquí en esta causa. Claro, sí. Bueno, y como decían en un juicio, como decía Matías Bregante, en este informe de la Retaguardia de hace unos días, es un juicio que perfectamente se le podría haber ahorrado a la familia unificándolo. Sí. Digo, ahorrado en el sentido de lo que significa para Mónica, lo que significa para la hermana, pararse allí y testimoniar y volver a hacerlo en una cosa no tan diferente dentro tal vez de unos meses, ¿no? Claro, bueno, pero es la gimnasia a la que la justicia somete habitualmente a las víctimas. Esto ha sucedido multiplicado por decenas de veces con las víctimas, con los sobrevivientes del genocidio, de la última dictadura cívico-militar, que sí, también han pasado cientos de veces por los estrados judiciales. Uh-huh. En este caso, uno tiende a decir con naturalidad, nosotros lo hemos hecho también, que es el primer juicio vinculado a situaciones que vivió Luciano. En realidad, ayer Combi me hacía una corrección que me parece que es interesante tomarla. En realidad es el segundo juicio, porque ya se hizo una primera etapa contra dos policías por encubrimiento. Claro. En esta misma detención que se está investigando ahora, la del 22 de septiembre del 2008. Uh-huh. Unos meses antes del secuestro definitivo de Luciano, ¿no? Sí. Y también es importante, ayer declaró como testigo de mérito la mamá de Torales, del policía acusado. Uh-huh. Dejó entrever allí que la policía le soltó la mano a Torales, hizo como una especie de reclamo. Uh-huh. Es más, llegó incluso a contradecir lo que había dicho el abogado defensor, porque el abogado defensor en el comienzo de la jornada de ayer dijo que había así que en realidad que todo era mentira, que era una especie de fábula. Fíjense los textuales que nos publicamos ayer, yo no los recuerdo juicio ahora. Político. Sí, claro, que era una suerte de juicio político. Y además decía que era un juicio político organizado por un organismo que está ligado al gobierno nacional, en referencia al CELS, pero desconociendo a la PDH de la matanza. Claro. Y la mamá de Torales dijo, al fin y al cabo esto pasó adentro de una comisaría, por lo tanto la policía debería hacerse cargo como institución. Bueno, por una cuestión, yo le preguntaba hoy a Combi por qué ellos no intervinieron, por ejemplo, para intentar buscar esa contradicción, y él me decía algo que es interesante, ¿no? Uno cree que en la justicia no hay manera de tener ética, pero ellos tienen una decisión de no intervenir cuando hay, por ejemplo, testimonios de madres. Ellos entienden que una madre en la defensa de su hijo puede decir cualquier cosa, entonces ellos prefieren no jugar con esas contradicciones que pueda haber. Es una posición ética que a mí me sorprendió, no por Combi, sino por la justicia. Sí, claro, claro. Bueno, está bueno que hayan abogados que no se contaminen, ¿no? Absolutamente. Digo. Bueno, Fer, la seguimos a lo largo de la mañana. Una última cosa importante. Hoy había citado aquí una conferencia de prensa para los medios tradicionales que se suspendió. Sí, sí. Que tiene que ver con Pablo Pimentel por un hecho que le ocurrió a partir de la causa que le armaron con por el hecho donde fue asesinado el joven Gabriel Blanco. Gabriel Blanco, sí. Lo que sucedió hace una semana aproximadamente es que Pablo Pimentel va a denunciar cuando tenga a alguien más que nuestros medios para poder denunciarlo. Es que recibió un apriete la hija. La hija iba con su novio en una moto, venían siendo seguidos por... ¿Cómo? Se cortó un poquito. ¿Iba con su novio en una moto? Sí, a ver, ¿ahí me reciben bien? Sí, perfecto. ¿Me reciben bien ahí? Sí, sí, perfecto, sí, sí, sí. Perfecto. Apareció una camioneta, los empezó a seguir, en un momento se detuvo, se bajaron dos personas, le pusieron una pistola en la cabeza a la hija de Pablo. Uh-huh. Y se la quedaron mirando. Ni le robaron, ni le pegaron, ni nada. Claro. En lo que ellos entienden claramente hay un mensaje mafioso de apriete que efectivamente consiguió lo que quería, que era generar mucho temor y preocupación en la familia de Pimentel. Es probable que en las próximas semanas haya una conferencia de prensa citada desde el CELS. ¿Sí? Porque, para denunciar esta amenaza. Exactamente, claro. Por lo menos hay una reunión fijada para estos días entre Pimentel y Berbisky para intentar que el CELS salga a respaldar a la PDH de La Matanza en esta causa. El fiscal que está actuando en este juicio oral es el mismo fiscal que tiene la causa contra Pablo Pimentel. Si su actuación es como la de ayer, en la que las posiciones fueron muy parecidas a la de la querella, uno puede suponer que, digamos, que no va a correr buena suerte la acusación contra Pimentel. Claro, sí. Y por ahí están buscando, entonces, están diciendo claramente tenemos otros métodos, ¿no? Exactamente. Exactamente, están diciendo claramente eso. Bueno, acá estamos. Bueno. Cuando llames vas al aire. Un abrazo. Ahí está. Un abrazo. Fernando Tevele, sí. Desde el tribunal allí en San Justo, donde se está desarrollando este juicio a Torales, el único imputado, tal como decía Fernando, y como lo decía la madre de Torales ayer, en una comisaría resulta ser el único imputado cuando hubo entre 8 y 12 policías esa noche, porque fue una noche, fue en la madrugada. El 22 de septiembre del 2008. Después de haber celebrado el Día de la Primavera, Luciano Arruga. ¿Vamos a un tema musical? Sí, vamos y ya volvemos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. En los montes, montes soy. De un pesar profundo entre las penas sin nombres, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Desde este lunes 4, acompañé a la familia de Luciano. Comienza el juicio por torturas. A Luciano lo torturó, secuestró y mató la policía bonaerense. A Luciano lo desapareció el Estado. Juan Florio, 2765, San Justo. En la Unión Industrial de La Matanza, a dos cuadras de Ilia y Arieta. Diario del juicio por Luciano, .blogspot.com. Del lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Bueno, sí, ¿no? Un lugar donde podés tener todo sobre el juicio de por Luciano, sí. Por estas torturas. Aclaremos bien que no es el juicio, sino que por las torturas sufridas el 22 de septiembre, en la madrugada, entre el 22 de septiembre del 2008. Bien lo dice el spot, ¿dónde es? ¿Dónde vas a participar? A partir del 4 hasta el 15 se va a realizar este juicio a Julio Diego Torales. Tiene 35 años, que está detenido desde enero del 2013 y estará sentado en el banquillo de los acusados frente al tribunal oral en lo criminal 3 de La Matanza, que son, que en este caso, como bien lo dijeron, es en Juan Florio 2767 en San Justo. Será encabezado por los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño. Esos son los tres jueces de este tribunal, y el fiscal es el fiscal de La Ferrere, José Luis Longobardi. Bien. Esos, bien como lo dijo Fernando Tevele de La Retaguardia, bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos está ahí haciendo una cobertura diaria de todo lo que está sucediendo, una relación muy, muy fuerte que hay desde todo lo que componemos la red, de todas las radios y de todo lo que implica familiares y amigos de Luciano Arruga, más allá de Mónica Alegre y de Vanessa Orieta. Y es importante que podamos nosotros también, como un medio que seguimos esta red, encontrar también que en algún momento se haga justicia, ¿no? También en esto. Como bien lo decís, falta todavía muchísimo, pero esto es un primer paso. Bueno, está bueno también además tener los nombres de quienes tienen la responsabilidad de hacer justicia formalmente en esta situación, en esta coyuntura, ¿no? Los tres jueces y el fiscal. Exactamente. También decimos que Mónica Alegre y Vanessa Orieta son sus representantes, Maximiliano Medina, Mariana Dinar, que son del CELS, y Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. También un abogado al cual nosotros queremos mucho, ¿no? Por lo que implica su compromiso. Sí, el compromiso de él, del compromiso de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y de otros lugares, pero en este caso de La Matanza, no tiene el límite. Si Luciano Arruga no es uno más, pero llevan otras situaciones, representan a otros familiares de otros chicos también con gatillo fácil y otras situaciones locales, ¿verdad? Como lo decíamos, si bien este juicio no va a determinar quién secuestró y quién desapareció a Luciano Arruga, se va a permitir demostrar que la policía venía apretando en la etapa previa a este 22 de septiembre a Luciano Arruga con la intención de que se sumara a cometer delitos en su nombre, cosa que él se negó totalmente. Y para eso vamos un poco a escuchar lo que fue la previa al primer día, justamente al abogado Juan Manuel Combi. Juan Manuel Combi llega a un primer juicio vinculado a las situaciones previas que tuvo que vivir Luciano antes del secuestro. ¿Qué significa desde lo jurídico? Sí, en realidad, te hago una aclaratoria, es el segundo juicio. Ya hubo un juicio oral y público respecto al delito de encubrimiento, donde fueron condenados dos policías, también por la primera detención de Luciano. Pero sí, es en lo simbólico es el primer gran juicio por el caso Luciano, porque es un juicio que trata nada más ni nada menos de las torturas recibidas por Luciano en su primera detención. Por lo tanto, tenemos que decir que este juicio sí es el primer juicio importante que se realiza respecto a toda la situación vivida por Luciano Nahuel Arruga. ¿Es común la carátula de torturas en estos casos? No solo no es común, sino que además esta carátula fue una solicitud, nosotros hemos solicitado en su oportunidad al Ministerio Público que cambie el encuadramiento de los hechos, porque en principio la causa estaba caratulada como severidad. La primera imputación que recibe el imputado era por el delito de severidades y vejaciones, y nosotros hemos solicitado en su momento el cambio de calificación legal, que se lo llame a indagatoria por el delito de torturas, y afortunadamente hemos llegado a eso. Cuando se lo llama a indagatoria, se lo lleva a indagatoria por el delito de tortura, y cuando se lleva la causa a juicio, se lleva por el delito de tortura, y esto es una excepción dentro de este sistema que considera este tipo de tratos. Lamentablemente, la justicia muchas veces los considera como delitos menores. Nosotros entendemos que son delitos graves que deben ser imputados como tortura, las golpizas, todo lo que tiene que ver con el hostigamiento psicológico, el verdugo sufrido por nuestros pibes en los lugares de encierro. Entendemos que constituye el delito de tortura, así lo han dicho los organismos internacionales y así lo dice el tipo penal del artículo 144. ¿Qué pruebas van a mostrar para demostrar que esto sucedió? Nosotros fundamentalmente vamos a trabajar en principio con los dichos de la víctima, como lo hemos hecho desde el primer día, también en la desaparición forzada. Creo que hay que escuchar a las víctimas y hay que creerle a las víctimas. Esto en primer lugar, la víctima directa no la tenemos, que Luciano en este caso, que estuvo desaparecido durante 6 años y después fue hallado con los hechos que todos conocen, pero sí contamos también con pruebas no solo de las víctimas, sino de la situación que vivió Luciano allí dentro, que se desprende del propio estado de detención que sufrió Luciano. Gracias, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel Combi, abogado, uno de los abogados en este juicio. El 22 de septiembre del 2008, Mónica Alegre y Vanessa Orieta fueron a la comisaría, uh-huh. Estuvieron largas horas esperando y vieron cómo Torales amenazó a Luciano y cómo el joven lo acusó de haber pegado mientras otros dos policías lo sostenían. Ambas, tanto Mónica como Vanessa, pidieron declarar al principio, ya que si no, no pueden estar en la audiencia, sino hasta que no hagan su declaración, ¿no? Porque claro, por ahí estos que son tan importantes necesitan, y ellas, eso fue un pedido de ellas. Van a pasar alrededor de 40 testigos en estos días, ¿no? Hasta el 15 de mayo, en que se va a dar va a ser el final de este juicio. Por supuesto, Vanessa va a declarar hoy, pero Vanessa también habló ayer antes de comenzar el juicio. A partir de ese momento, nosotros lo único que le decíamos a Luciano era que se cuidara, que trataba de no estar solo, que no saliera mucho del barrio. Y después, empezamos a sentir que las detenciones eran cada vez más duras, que realmente él no podía estar solo. No había posibilidad de hacer denuncia, porque acá si denunciás en la justicia te sale mal, porque termina todo peor, porque seguro te terminan armando una causa, porque seguro terminan llevándote a otro familiar y lo siguen golpeando. Entonces estábamos realmente en un callejón sin salida, en el cual si denunciábamos la íbamos a pasar mal, y si no denunciábamos, pasó lo que pasó el 31 de enero. ¿Fueron amenazados? Sí, después de haber denunciado la causa, sí, fuimos muchas veces amenazados y de diferentes formas. Sí. ¿De qué tipo de forma? A ver, por ejemplo, una vez se ha cruzado un automóvil cerca de mi mamá y le ha dicho si me encontraba bien yo, y ella tuvo que llamar inmediatamente para corroborar que yo estaba bien. A mí me han seguido mucho durante los primeros días.

estamos nuevamente volviendo y tomando otros temas que también son tan importantes, ¿no? Como sí, sí. Fue esta primera marcha de las mujeres originarias por el buen vivir. Y esas mujeres de 36 naciones originarias que se juntaron ese martes 21 de abril, acompañadas por un montón de organizaciones, de gente que está compenetrada también con ese tema y que hoy seguramente sabrá mucho más otros que están informándose. Así es, estamos ya con Irma Caupán, buenos días, como para hacer un pequeño balance allí, a ver qué fue, qué les pareció, cómo, qué conclusiones primarias van sacando de esta marcha. Buenos días, Irma. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por seguir difundiendo y acompañándonos en este caminar. Bueno, sí, eso, ¿qué impresiones y qué conclusiones las dos cosas han sacado de esta marcha? La verdad que la impresión es muy buena, lo dijeron tanto, lo vimos nosotros, lo vivimos nosotros como nuestras hermanas, y también es lo que comentaron los medios, ¿no? Convocamos a todo el pueblo y la verdad que no solamente estuvimos los originarios, sino estuvimos todos apoyando porque tenemos evidentemente la necesidad del buen vivir. Así que la verdad fue muy, muy bueno y estuvimos apoyados por miles de personas que nos acompañaron y nos siguen acompañando. Sí. Y adentro de la Cámara de Senadores, hacia adentro de ese Palacio Legislativo, ¿cómo vivieron esa instancia? La verdad que fue emocionante porque no solamente estuvo la bandera argentina, también pusieron la Volpala, hubo diputados, las hermanas pudieron hablar, cada una hablaron cinco hermanas, cada una desde sus necesidades y de los problemas que tienen las diferentes naciones. Fueron escuchadas, fueron respetadas, así que fue un clima y fue un momento realmente emocionante, histórico y bueno, un puntapié inicial muy importante para todo esto que estamos tratando de lograr, ¿no? Que es el buen vivir para todos. Ese comienzo de proyecto, ¿no? Esa presentación del proyecto que ustedes tienen, ¿cómo fue recibido? Y qué preguntas recibieron, ¿no? Porque imagino que habrán habido preguntas de por qué querían que este proyecto saliera, fuera hacia adelante. Sí, el anteproyecto de ley es la formación de un consejo de mujeres originarias, ¿no? Con representantes de las 36 naciones. Ahora, de ahora en más, también estamos invitando a todos, porque esto va a ser un movimiento que justamente trata de llevar el buen vivir para todos. No hubo preguntas, porque en realidad hubo visibilización de los temas, ¿no? Que suceden en las diferentes comunidades, y lo que nosotros venimos es con propuestas y buscamos propuestas, ¿no? Entre todos poder escuchar las diferentes voces y empezar a proponer y a construir. Y bueno, ¿qué ven entonces hacia adelante? Se han en este poco tiempo que ha pasado desde esa presentación del anteproyecto, ¿qué cosas han recibido, que han tenido alguna otra reunión, han ya programado alguna otra actividad como para que esto se siga instalando en todos y todas? Sí, tenemos planeado hacer una actividad el 16, que estamos determinando en qué lugar se hará para justamente poder hacerlo masivo y poder invitar. Y la idea es, bueno, esto que les planteo, ¿no? Poder generar un movimiento, poder empezar a escucharnos y conseguir la reciprocidad entre los pueblos y la armonía con la naturaleza y empezar a defender los territorios y defender la identidad, defender la cultura, que es lo que veníamos proponiendo. Y en esto nos unimos con muchísimos colectivos que tienen desde otras miradas la misma necesidad. Así que por eso digo que nos sentimos muy acompañadas y en este caminar creo que estamos involucrados todos. Sí, una consolidación que se hizo después de casi más de 2 años de caminar muchos territorios para que estas 36 mujeres de distintos lugares de pueblos originarios pudieran reunirse, ¿no? Creo que ese ya es el enlace y generan una red que no se rompe. Deben tener mecanismos para seguir en constante comunicación y poder implementar todo lo que cada uno vaya volcando. Sí. Aparte, con este mismo espíritu que se logró que las 36 naciones pudieran tener un solo sentir, ¿no? Y luchar por un mismo derecho, nos lleva a convocar al resto, como para poder desde este espíritu también conseguir y construir, ¿no? Para todo el país, para todos.

¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Estás dentro de los organizadores de esto. Contanos un poco qué es lo que están organizando. Bueno, como adelantaste, sí, es una cumbre, digamos, un poco rimbombantemente antifracking, que se hace con las asambleas que están luchando contra el fracking en todo el país, incluido el movimiento Entre Ríos Libre de Fracking. Y se eligió Entre Ríos para esta cumbre, y particularmente a Paraná, porque acá en Entre Ríos se ha logrado que una gran cantidad de municipios se declaran libres de fracking. Uh-huh. Y a la vez existe una gran preocupación en la provincia por la posibilidad de que se intente esta tecnología de fracturación hidráulica, poniendo en riesgo los acuíferos de la provincia, especialmente el acuífero guaraní. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es la motivación, digamos, por la cual se decidió a nivel de asambleas de todo el país de que se hiciera en Paraná este encuentro. Claro, y me imagino que también para articular con otras con otras resistencias del país y de la región. Sí. Y del mundo, porque ajá, sería internacional, vendrán gente de Uruguay, de Brasil y también Estados Unidos, uh-huh, que digamos que están en la vanguardia en la lucha contra el fracking, porque es el país más afectado por esta tecnología. Sí. Es un negocio para las multinacionales, pero no así para los pequeños productores, los típicos farmers norteamericanos y algunos pueblos urbanos, rurales, que están realmente teniendo problemas con el agua, pero inclusive problemas con el subsuelo. Es decir, ha habido una actividad sísmica más importante, han cedido terrenos, así que los norteamericanos en este aspecto son los responsables y también las primeras víctimas de esta tecnología. Sí, sí, hemos visto que incluso hasta ha llegado ya, lo ha tenido que tomar el New York Times, ¿no? Estos temas, sobre todo los problemas sísmicos que produjo en algunos estados. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, queremos aprovechar también esa experiencia y, como decías vos, va a haber un intercambio de opiniones, de realidades, se van a discutir estrategias, y eso va a ser prácticamente toda la actividad del día sábado. El día viernes en realidad va a ser más de exposiciones informativas. Y también vamos a aprovechar para hacer que los candidatos a gobernador de la provincia, los precandidatos por el momento, firmen un acta de compromiso de no hacer fracking en Entre Ríos. Varios de ellos, algunos de ellos, digamos, se han comprometido previamente a firmar esto. Uh-huh. Y otros, bueno, estamos esperando, algunos incluso creo que todavía no han llegado las invitaciones, pero les llegarán hoy o mañana para ver si se hacen presentes, y si firman todos, mucho mejor. Y si no, bueno, ya el electorado sabrá, digamos, qué tipo de propuesta tiene cada uno. Claro, porque es un tema que no entra generalmente en las discusiones electorales. Hola. También, sí. Sí, se cortó un poquito. ¿Que no entra en los temas? Y creo que es un tema que generalmente no se discute en la campaña. Uh-huh. Y que a mucha población sí le interesa. Claro. Y también va a estar presente un par de candidatos a presidentes. Uh-huh. Uno de ellos, Pino Solanas, que, bueno, él tiene una ley antifracking, obviamente que no ha sido aprobada. Uh-huh. Tiene la película La Guerra del Fracking, así que no hay duda de que él esté en contra de eso. Pero también va a estar Margarita Stolbizer. Uh-huh. Que es menos conocida su posición en contra del fracking. Entonces, bueno, estos dos precandidatos van a estar seguros, tal vez consigamos algún otro. Es decir, cuanto más consigamos, mejor, cosas que el electorado tenga más alternativas en estos aspectos, no solamente puntualmente sobre el fracking, sino en realidad sobre modelos de desarrollo que sean más sustentables, ¿no? Claro. En lo social y en lo económico. Claro. Y social. Sí, sí. Digamos entonces que por ahí habría que llamarle, en vez de cumbre, habría que llamarle llano, nacional antifracking. Porque las cumbres en general están destinadas a las élites gobernantes, ¿no? Sí. En todo caso, estos serían lomadas entrerrianas. Claro. Con gente que está con más responsabilidades y otros que estamos directamente en la parte más llana, pero que nos preocupa no solamente los suelos, sino el subsuelo, el aire, sí, todo sí, el ambiente y la salud de la gente, ¿no? Porque no se puede hablar de ambiente aisladamente de los seres humanos. Claro, claro, y aparte desde el llano también instalar el problema del modelo, que prácticamente en el marketing político electoral no aparece, ¿verdad? No, por supuesto. Y sí, justamente ponerlo en el llano es democratizar la democracia, uh-huh, es decir, es darle más posibilidades al pueblo de que participe de estas actividades, de que tengan un trato directo con los candidatos, para que no sea tan... este sistema tan representativo que no representa a nadie, en definitiva, ¿no? Uh-huh.

murió la casa más famosa del país, la casa de Gran Hermano. Impresionante el equipamiento, la tecnología, 1200 cámaras de televisión, cámaras de seguridad. Parezco Drupi, no en todas partes, pero bueno. Hola Sergio. Cámaras de seguridad, se puede hacer seguimiento, control, con ojos en los centros comerciales. Cámaras que ayudan a monitorear los lugares más sensibles. Yo creo que hay que poner cámaras en todas partes. Argentina, un país con buena gente. Generar las condiciones desde la Secretaría para seguir apuntalando lo que en estos años es un extraordinario debate político, de ideas, sin intenciones de dirigir, de regular. Argentina, un país con buena gente. Señores, empezó a latir la casa de Gran Hermano. Parezco Drupi, no en todas partes, pero bueno. ¿Qué es esto? Gran Hermano. Gran Hermano. Gran Hermano, ¿estás ahí? Al confesionario todos y todas. Confesionario, no me acordaba de eso. Claro, por supuesto, por supuesto. Volvió el confesionario también. Sí, claro, con la vuelta de Gran Hermano, Sí. ¿Se acuerda que había comenzado ya por el 2001? Ya ni me acordaba cuándo. Tantos años dura esto. Imagínese, ¿no? La casualidad de lo que son las cosas. Sí, ¿no? Sí. Ahora le agregaron al estilo Macri una especie de salón rojo, tipo círculo rojo. En el que usted puede también ir a decir cosas. Bueno, con esta vuelta de Gran Hermano, a mí me pareció que uno tenía que darle alguna vuelta de tuerca a este segmento noticioso, ¿no es cierto? Pero cuando uno dice Gran Hermano me suena. ¿De dónde me suena? 1949. Bah, 1949 fue el momento en que se publicó un libro que había, sido escrito, por una persona que por ahí todo el mundo lo conoce por George Orwell, llamado Eric Arthur Blair, Sí. Que bueno, allá hablaba justamente de esta cuestión de Gran Hermano, ¿no? 1949. Fíjese, allá por aquel momento, decía el libro al comenzar, era un día luminoso y frío de abril, más o menos parecido, sí. Y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, bien al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El Gran Hermano te vigila, decían las palabras al pie. Y un poco esto, cuando rastreé esto, volví a leer 1984, por cuestiones laborales en este caso, dije, qué interesante ver si aplican, por ejemplo, qué sé yo, el Ministerio de la Abundancia. Claro, sí. En aquella creación de Orwell, el Ministerio de la Abundancia era el que correspondía a los asuntos económicos, ¿no es cierto? Bueno, y hablando de abundancia, si le parece, repasamos las noticias de estos días, justamente a partir de esta lectura, ¿no es cierto? Mire, vayamos con esto del Ministerio de la Abundancia, lo que decía el ministro de Economía, Axel Kicillof. Reducción, una reducción, no un cambio en el mínimo no imponible esta vez, sino una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias, para aquella franja de trabajadores que va de 15.000 a 25.000 pesos. Si uno divide a los trabajadores en deciles, solamente el decil de más altos ingresos está alcanzado por el impuesto a las ganancias. A partir de un sueldo más alto cuando se compara con Colombia, Chile, México, Perú, es decir, con otros países de la región. Lo paga menos gente en términos comparativos. Bien, ¿no se siente mejor? Sí, claro. Sí, claro. Qué bueno, ganamos más, porque ganamos más, que nos cepillan más. Sí. Hablando de crecimiento, justamente el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, decía a propósito esta abundancia que crece y crece en el día de ayer. En cuanto a la recaudación tributaria de abril del 2015, el crecimiento que exterioriza es con unos 112.659 millones de pesos recaudados. El impositivo, que fue con un crecimiento interanual del 40,4%, se advierte que el consumo representa una cosa y el IVA de importación, con una caída en rojo, pues los números del comercio exterior se nos vestieron de independiente, se nos vestieron de rojo, un 12,3% abajo. En lo que es el consumo local, hay que mostrar que por un lado hay un volumen importante, todos los índices de aumento de precio vienen a la baja, pero aún así nuestro crecimiento en lo que es el consumo local se está dando de manera importante. Bien, se está dando de manera importante el crecimiento, la abundancia, claro. En este caso el consumo, marca registrada, si se quiere, del el gran hermano de estos días, ¿no? Sí, siempre me queda a mí la duda si lo que aumenta es el consumo o lo que aumentan son los precios, porque lo que sí aumenta es la recaudación. Claro. Y si lo que miden es la recaudación de un impuesto, que es un porcentaje, sí, de un precio, si sube el precio... ¿Me explico? No me queda claro, bueno, sinceramente. Usted sabe cómo es. Claro. No queda nunca claro igual. Claro, no. Lo anterior me quedó menos claro todavía. Sí, por eso. Es que justamente no es para entender tampoco. No, es una sensación. Es sensación de abundancia. No tiene por qué tampoco importar. Es decir, tampoco habría por qué subir bajar el impuesto a las ganancias, porque hasta hace una semana se fue por el tubo de la memoria, ese que justamente comentaba Orwell en 1984, se fue por el tubo de la memoria, que, bueno, ya no hace falta bajar ganancias, porque es lo que corresponde, decía el mismo ministro, que ahora baja ganancias. Claro. El tubo por la memoria destruye todo, y ahí estaba Winston, justamente en este maravilloso libro, destruyendo aquello que... rapidito hay que sacarlo de encima porque ya no es útil. Sí. Y hablando de utilidades, bueno, La Nación titula en estos días un debate, mira el título, ¿no? Un debate sobre cómo ajustar la economía incomodó a empresarios. Los que disertaron fueron Broda, Espert y Melconian. El titular, imagínense, ya directamente es cómo ajustar la economía. Lo dan por hecho. Claro. Es decir, si con lo que está no le hace falta, un poquitito más, ya prevén ajustar la economía. Ahí estamos en torno a lo que sería el Ministerio de la Abundancia. Y por supuesto, vamos a recorrer algún otro ministerio, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Verdad. ¡Epa! Sí. Bueno, se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. Bueno, le propongo, ya que venimos del espectáculo, un poco del Ministerio de la Abundancia, algo que... Usted sabe que se está lanzando, bueno, el verbo es medio provocativo, pero se está lanzando Aníbal Fernández como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Salió como un pasillo algo que dijo, y no, mire, solamente lo reproduzco, supuestamente dijo, no creo, pero Aníbal Fernández es una persona respetuosa que en general no dice nada, ninguna barbaridad. ¿No? Absolutamente, claro. Si va un chupacirios como Domínguez, un Rambo de mesa de luz como Bernie y un nerd como Bocio, ¿por qué no puedo ser yo, que soy la política? Sí, tremendo. A ver, quien haya inventado la frase lo hizo con rigurosidad en cuanto al lenguaje habitual de Aníbal Fernández. Exactamente. Si no fue él, lo sacó perfecto. Lo sacó bien. Sí. Y también, bueno, por supuesto que lo que se fue por la memoria cuando él dijo esto, cuando se está queriendo lanzar seguramente en el día de mañana como candidato a gobernador, se fue por el tubo de la memoria, que fue uno de los responsables de la masacre de una localidad que pertenece a la provincia que quiere representar. Claro, por supuesto. Ya está, ya se va rapidito por el tubo de la memoria. Se presentaron, hablando de esto del Ministerio de la Verdad, espectáculos y afines, se presentaron algunos candidatos a televisión digital abierta, los que van con fines de lucro, ¿no? Entre ellos, bueno, imagínense, Alberto Pierri, Cristóbal López, Agustín Vila, Diego Birs, Alberto Fontevecchia. Bueno, no sé si los conoce, si los tiene. En fin, más o menos lo mismo de siempre. Cuando hablamos de estas cuestiones, y para sin fines de lucro seguramente va la Fundación Wocra. Claro. Sí, seguro. No, le digo para construir un país mejor. Claro. Sí. En el caso del Ministerio del Amor, sí. ¿Se acuerda que era el encargado de mantener la ley y el orden? Claro. Bueno, el titular del Ministerio del Amor, Agustín Rossi, se refirió a la ideología que tiene este gobierno. A ver, ¿lo tenés por ahí? ¿Es un gobierno de qué, Rossi? De izquierda. De izquierda. ¿Este gobierno de izquierda? Por favor, lo quiero escuchar, ministro. ¿De qué va a ser? Pero de izquierda. ¿Pero qué va a ser? Lo quiero escuchar, por favor. Ahora voy a explicar. ¿Es de izquierda pagarle el impuesto? Este es un gobierno que aumentó los niveles de igualdad social. Este es un gobierno que recuperó el Estado. No tenemos un Estado ineficiente, no tenemos un Estado pequeño. Es un gobierno que ha recuperado una política sincera sobre los derechos humanos. Es un gobierno que ha tenido una idea de la política exterior fuertemente independentista. Es un gobierno que ha marcado claramente su política exterior con un fuerte sentido latinoamericanista. Por eso es un gobierno progresista. Entonces, es mentira que no existe la izquierda y la derecha. Si vos tenés un Estado más chico, si vos querés un Estado más chico, seguramente vas a ser un gobierno de derecha. Porque un Estado más chico es un Estado que cobra menos impuestos y que da menos prestaciones. Este es un gobierno progresista, entre otras cosas, porque sostuvo y defendió el mercado interno. Porque el mercado interno es la garantía para que haya igualdad social. Si no hay aumento del consumo, no hay fortalecimiento del mercado interno y no hay generación de empleo. Y aumento del consumo es... Que es de izquierda. Aumento, por supuesto, que es de izquierda. Aumento del consumo. Bueno, había unas voces allí, esto de hacer algún tipo de debate de... Sí, un debate de anoche, ¿eh? Anoche. En el programa este Intratables, ¿eh? De eso, América. Eso, Intratable. El canal de Vila Manzano. Sí. Bueno, ahí tenía el debate, por supuesto todo muy interesante, ¿no? Lo que es esta lectura granhermanesca, ¿no? Claro. En la que el otro día, justamente el día que se lanza Gran Hermano, de 2015, van de la mano, es decir, quiebra la pantalla en dos partes, y en una parte está Intratables, el programa político, y el Gran Hermano propiamente dicho. Claro, ¿no? Claro. Bueno, sí. Fíjese, de ahí que uno empieza a decir, pero es medio todo lo mismo, ¿eh? Como parte del espectáculo, le propongo escuchar, ¿usted se acuerda que el eslogan que planteaba Orwell era: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza? En este caso se fue por el tubo de la memoria las balas y los misiles que se extraviaron, por ejemplo. Claro. ¿No? Y hablando de eslogans, fíjese esta propaganda que se llama Carmelo, el superhéroe obrero, que sacó ayer el gobierno de la nación. Entre casa se disfruta todo el año, porque libertad es bajar un blackout comprado en Easy y dormir cucharita hasta las 2 de la tarde. Libertad es tirar algo a la parrilla en un quincho puesto a todo trapo. Es jugar un campeonato de clavados en una pileta llena de flotadores. Es tomar un té con amigas y desfenestrar a la que faltó. Libertad también es poner el aire a 24 y quedarte todo el día adentro. Porque cuando estamos de entre casa, el hogar se transforma en un dulce hogar. Easy. No era ese, sino el otro, pero está... Pero este igual encajó, ¿eh? Se fue igual por el tubo encajó. De la memoria. Ese es el que, le iba a decir. El que teníamos nosotros, ¿eh? No, seguramente es un error de producción propio, por supuesto. Sí, se fue por el tubo de la memoria, señor, sí. Pero igual quedó, absolutamente esto podría haber sido una propaganda nacional, ¿eh? Totalmente. Así es, ¿no? Yo creo que eso es clave para entender el cierre, quizás, del libro, ¿no? Al oyente, a la oyenta que lo leyó, sabrá que el cierre del libro de 1984, de Orwell, cerraba justamente diciendo: amaba a Gran Hermano. Y es lógico. Claro. ¿Cómo no vamos a amar el consumo de Gran Hermano, planteado por Gran Hermano? Porque nos da la libertad.